Claro, claro. En cambio, Evo Morales. Es como Evo Morales, como un albañil amigo tuyo que te hizo la medianera, se hizo amigo tuyo, terminaron comiendo un asado y quedaron hermanos. Por eso los apellidos dicen mucho. Ni hablar de el presidente que... Dios mío, Dios mío. Yo lo batí a duelo. Va, lo estoy por invitar a batir a duelo, pero no sé qué arma usar. Voy a usar, ¿sabe qué? El Speed, porque toma 14 vasitos de Speed con azúcar adentro. Yo me tomé recién un paracetamol y estoy para adelante, imagínate. No puedo pelear con ese tipo. Bueno, realmente no tenemos mucho más que decir, agradecer, y esto es un intento mínimo. Un intento mínimo para vernos las caras, para entender que no estamos solos, porque el músico cuando no tiene gente se pone medio melancólico y no pasa por cobrar una entrada. Yo no pienso cobrar una entrada nunca más. Bueno, no sé, depende. ¿Años? No llego a 3 o 4 años. Bueno, vamos a ver si seguimos con la cosa esta. Voy a hacer un concurso. Ahí está. Yo había preparado 3 preguntas, pero me las olvidé. El que responde estas preguntas bien se lleva este libro, se llama La Rosa Trovarina, 35 años de infamia, de historia, no, historia de la trova. Perdón. Desde que me analizo me dice, mirá, no es para tanto. Si ustedes no saben defender este idioma que tanto nos costó, jódanse. Bien, tengo una buena relación con mis amigos de la trova, excelente. ¿Por qué? Porque a mí me gusta discutir y llegar a un acuerdo, negociar, ver, qué sé yo qué. Pero los muchachos no, y por eso no están acá. Y yo humildemente estoy acá, acompañado de gente querida y nada, contribuyendo con un par de cositas. Este libro, que se llama La Rosa Trovarina, 35 años de historia, escrito por mí y por, en ese orden, ¿no? Por mí y por Juan Agusi. Faltan 5 años que se lo tengo que pegar acá. Ahora le hago una pregunta, el que le responde bien se lo lleva, para después tirarlo por ahí. Bueno, ¿qué le pregunto? ¿Qué hace? ¿Levanta la mano la gente? No, claro. Primero que la dice, ¿cómo se... Claro, no, no. ¿A qué distancia están las Islas Marianas de las Islas Sandwich del Sur? No. No vale googlear. 11, el número 11 de Vélez Sarsfield de los años 70, que dicen que tuvo un amor con Mirtha Legrand. El Turu Flores. Bien, te lo ganaste. O donalo. No. Willington, sí señor. Hace otra para los... Bueno, otra. O sea, los pobres, hay unos chicos que no saben qué quiere decir Vélez Sarsfield. Me imagino. Hay un programa que yo veo mucho y me divierto entre todo porque zafo, pinto, hago cosas, se llama El Destape. Ahora a la noche van a tener un programa de humor, que es lo que no hace falta a nosotros. Humor bien entendido, ¿no? Por el gordo casero que ya no sabe contar chistes ni en su propia tumba. Pero bueno, otra pregunta. A ver, comprometida, es así, hormonal. Silencio de radio se llama. Esto, estamos en el aire. Estamos en el aire. Ahí está. Bien. ¿Dónde queda? ¿En qué barrio queda la radio? Ahí está. ¿En qué radio queda la radio? ¿En qué radio queda la barrio? ¿En qué radio queda el barrio? El barrio. El barrio es una radio. La radio. Cabe una buena rima, radio con barrio. No, pero vos lo sabés. No, vos no. Dijiste, vos pegaste 2 ya. Bueno, no sé qué pregunta hacerles. Mediocampo Independiente del 70. Bernau, Yasalde, Savoy. Sí, te ganaste el... vos tenés el libro. Está ahí. No lo habrás leído como yo no leí el tuyo. Bueno, sí. Viste que tiene un final feliz, pero es todo mentira. Si nos odiamos. ¿Qué hacemos? Los verdaderos nombres, Tito y Pelusa. Son muy difíciles, ¿no? ¿Eh? Puede ser. Es una linda pareja. No me cae mal ninguno de los dos. Bueno, no, ¿qué, sigo? A ver qué puede ser. ¿Qué algo una? De la trova. No, no, no. A ver, algo de la trova, bueno, está bien. ¿Cuántas veces se bañó Fito cuando tenía 17 años? Se bañó Fito cuando tenía 17 años. Sí, ganaste, toma. No sé quién fue, pero ganaste. ¿Vos? Sí, una. Yo fui testigo, como la. Con Lalo de los Santos, que su espíritu me acompaña, gracias. Yo nunca. Te voy a confesar algo. Nunca te robé un libro. Estuve tentado. No, eso no es verdad. ¿Sí? Ah, sí, robé una vez. Ah, me agarraron. Oh, sí, una sola. Y lo devolví. Pero hay uno en la calle Sarmiento que no me agarran nunca. Bueno, el regalo acá a una chica del público se lleva esto. Yo los quiero cansar. Ahora no sé qué me dieron algo distinto con la no con sé. El ibuprofeno. Ah, está. Hay una cosa que es esperar. Yo tengo esperanza, me da vergüenza decirlo, pero yo sí tengo esperanza, tengo fe, etcétera. Pero lo que no tengo esperanza son en los hechos concretos que están digitados por gente mala. Y hay editoriales muy grandes que uno tiene que esperar, viste, que te llamen, que te acepten, que estén de acuerdo con esa poética. Entonces yo me hinché las pelotas y tengo, por suerte, con mi amigo Lisandro Murray, que está ahora en Vilanova, en Barcelona, haciendo lo mismo que hace acá. Tiene una editorial de libros independientes, que lamentablemente, a lo mejor puede ser cuestionado, pero no se paga derecho a autor, porque los autores donan los cosos. Y yo tengo acá una. No soy de leer poesía, ¿viste? Pero a veces me emociono tanto. No, que son unas letras que son un grupo que yo tengo de raperos, amigos míos, que descubrí por ahí en Barrio Las Palmeras, por ejemplo, que me dejan entrar los muchachos. Acá está, estaba. No, hicimos 13 libros de poesía. No los vendemos, porque no lo compra nadie, no es que somos generosos. Si yo podía si pudiera encontrar la puta madre, la poesía que era como una especie de rap, que lo quería leer. ¿No está señalada? No, no está señalada. Señalada no está. Pero bueno, tiene mucho tiempo, ustedes sí, ¿no? Bien. Acá está, mirá, dice así. 3 y medio. No, dice, querer o no querer. He querido ser y no fui, he querido poder y no supe, he querido querer y no quise, he querido saber y no pude. He pasado pasar al pasado, he pensado pasarme pensando, he posado la posta pastando, he pisado la pista penando. He penado la pena pagando, he pagado los pies patinando, he pintado la piel pelechando, he pelado la pena peleando. He peleado los pies padeciendo, he partido en 3 repartiendo, he querido poder y no supe, he querido saber y no pude. Cervantes está llorando en este momento. Acá está. No. Este también es un amigo mío, jovencito, que le puso una música muy interesante a esto. Dice, en un burdel bañado en gel lo vi a Gardel con un papel. Tenía miel su blanca piel puro cimbel. Llegó en un taxi con un tal Paxi, con mala praxis y vestido de nazi con cara elasi. Homero Manzi dijo, es fácil. Vos sos un gil, dice Polín, siempre sufrís, sos perejil. Yo no escribí, era en abril, mírame a mí, soy un sufí. En cambio vos sos tan chambón, tu corazón se enajenó por San Perón que lo parió, hasta riñón estamos los dos. Mirá Malena, si hay luna llena, en mi galera limpia sus penas, se abre de piernas cual azucena y ríe plena que es su condena. No llores más, sentate a un lado, que lito anda que ha naufragado. Ya viene el rock, pura ilusión, quemá el colchón y vámonos. A Medellín en el avión, rajémonos que no hay amor. Solo terror, solo confort, solo neón, merca, marrón y la soledad en el motor. No para pensar. No, es simple. Esto se hace con ta ta ta ta ta ta ta para pa pa pa. Claro. Y acá hay una que es se llama Noche de las Visitadoras, que no es un rap ni mucho menos. Que las visitadoras son la, son unas ratitas que vivían en la calle Rodríguez 27, donde yo vivía, y que le daba lugar a, como estaba construyendo la casa, vivieron 4, 5, 6 personas, ya no sabía, pero como era grande, cada cual se iba acomodando, y venían los albañiles, me miraban, me dice, este tipo, ¿en qué anda? O es un muchacho que le gustan los muchachos, o es un muchacho que es una chica que le gustan las chicas y los muchachos, o es activista de algo. Y yo decía, no, esto, estamos armando la casa y viene gente, y fui muy feliz ahí. Bueno, ahí había muchas ratas afuera, no adentro, pero dice, es la hora en que las ratas empiezan a convertirse en hadas, o al revés, da lo mismo para la fe, sin medallitas milagrosas de los patíbulos construidos durante años para gobernarnos, de la mala suerte chusca, pues en los reclinatorios que huelen a meo siempre se encuentran monedas que ya no sirven, y camina la gente pensando en su fe, intranquila de vivir, con el pecado de saber que saben que sabemos que todo es inútil, y siguen creyendo en creer que creen que les creemos, mientras los otros dibujan y borran las escrituras como quieren. Al fin, borrar sobre lo que no existe es una nada al cuadrado. Una vieja española dice tener el destino del mundo en una carta y la llaga de la guerra en un tomate. No la oigan, no la miren, pues serán expulsados de la noche, como lo hemos sido nosotras, las ratas. Y ahora andamos bajo el sol como lagartos, solas, como mandaderos que no llevan nada, secas por tanta y tantísima luz alucinante, ratas, ratones, ratitas que han creído en las religiones. Somos, y ahora estamos quemadas por el agua bendita. Y habremos de volver a los basurales, esos que nadie imprime en las estampitas. Chao. Impresionante. Se lo mandé al Papa y me dijo, tenés un laburo acá en el Vaticano, venite. Bueno, vamos a hacer... ¿Están bien? ¿Están cómodos? ¿Se aguantan unos 20 minutos más? Yo no sé, a mí me dieron algo, me dieron. Pues fuimos a la farmacia de López, y todos saben el pasado de López. O sea, a lo mejor le quedó alguna caja extraña de ibuprofeno que dijo... Ah, sí, mende esta. Mete esta. No es para los muchachos de la tribuna. Llévala. Entonces ahora estoy hasta pasado mañana despierto. ¿Qué hace? Poner una carita en la cuestión.